Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, muy buen día a todo nuestro auditorio del programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo les fue a los afortunados que pudieron interrumpir su agenda de trabajo y salir de vacaciones? ¿Lo disfrutaron? ¡Qué bien! Esto es un reset a la rutina para renovar energías y para incorporarse al trabajo con alegría y entusiasmo. ¿Y qué tal a los que no tuvieron oportunidad de salir, pero que la próxima semana lo van a aprovechar? Deseamos que les vaya muy bien. De todas formas, si no pueden ir a ningún lado, es un cambio de rutina el no levantarse y hacer lo propio para llevar a los niños al colegio. Pero sí hay que reorganizarse en casa durante este periodo con la familia y tomarlo con tranquilidad. Bueno, pues demos paso al programa del día de hoy. Iniciamos con las noticias que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Después nos vamos con el tema de la Semana Santa, preparada por Ivo Caballeros. A continuación, Alma Luna nos trae la entrevista con nuestra doctora de cabecera acerca del Día Mundial de la Salud. Y al final, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría. A nombre de todo el equipo, le damos la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. La gente de China continental comenta, despedir a Bo Xilai es la evidencia del final del movimiento revolucionario en la China Roja. Sin embargo, se cree que es simplemente el resultado de las luchas internas en el Partido Comunista. Bo Xilai y Wang Liyun fueron despedidos de sus puestos, lo que refleja la crisis política interna del Partido Comunista Chino. El señor Su Wei, un demócrata de Hangzhou, dijo: Así que yo creo que es en realidad el trabajo del actual gobierno que no puede salir de la crisis cada vez mayor. De cualquier manera, este incidente es solo la punta del iceberg. El señor Chun Yunfei, un artista de espectáculos de Sichuan, cree que las fechorías anteriores de Bo Xilai determinarán su destino. Es solo un dictador menos sin corazón humano ni bondad. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, regresó a La Habana, Cuba, para iniciar la segunda fase del tratamiento de radioterapia contra el cáncer que padece. Chávez fue recibido en el aeropuerto José Martí por el presidente cubano Raúl Castro. En España, el gobierno del presidente Mariano Rajoy anunció las medidas de austeridad más duras en la historia de la democracia de ese país. El Ejecutivo aprobó recortes en el gasto público por 27.300 millones de euros. Los presupuestos para 2012 quedan reducidos en 16%. Además, suben los impuestos a las empresas, así como las tarifas del gas y la electricidad. El objetivo de este paquete es cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea. El nuevo plan de austeridad fue anunciado un día después de una huelga general y protestas masivas contra los recortes que dejaron decenas de heridos y detenidos. Corea del Norte envió una delegación diplomática a Alemania para sostener conversaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos. El diálogo se produce en el marco de un acuerdo preliminar para que Corea del Norte frene su programa nuclear a cambio de alimentos. El zoológico de Wuppertal, en Alemania, presentó su más reciente inquilino. Se trata de un oso polar al que nombró Anori. Nació el pasado 4 de enero y es parte de un programa de reproducción del oso polar en Alemania, que se encuentra en peligro de extinción por el cambio climático. El pasado domingo 1 de abril se apagó la luz como protesta ante la crisis climática. A diferencia de hace 5 años, Sydney no estuvo sola. Este 2012, a la hora del planeta, se sumaron ciudadanos, empresas y gobiernos de 6.400 ciudades en 150 países. A las 8:30 de la noche, la oscuridad se convirtió en su expresión. 60 minutos después, se encendieron las luces y se reactivó el compromiso de actuar en diversas regiones para aminorar los efectos del calentamiento global. Científicos del Reino Unido captaron una imagen detallada de los tornados gigantescos que se arremolinan en la superficie del Sol y que superan en tamaño a nuestro planeta. Los investigadores localizaron las tormentas con ayuda del telescopio atmosférico del Observatorio Dinámico Solar de la NASA. Muy pronto será posible utilizar el brillo de estrellas muertas llamada pulsares para la navegación espacial. Un grupo de científicos alemanes considera que será posible aprovechar las señales de estas estrellas para tener una referencia más precisa en el espacio. Un gel desarrollado por investigadores de la Universidad de San Diego, en California, podría reducir las probabilidades de presentar una recaída después de sufrir un paro cardíaco. Esta sustancia mejora el proceso de regeneración celular en el tejido del corazón, que de manera natural deja lesiones que pueden provocar un nuevo infarto. El jugador del Barcelona, Lionel Messi, encabeza la lista de los mejores goleadores en el 2012, de acuerdo a la Federación de Historia y Estadística del Fútbol. El argentino acumula hasta el momento 9 anotaciones. La clasificación cuenta los goles en partidos internacionales de clubes, continentales y el Mundial de Clubes. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García. Para Sonido de la Esperanza. Bien, ya de vuelta nos vamos con Ivo Caballeros, donde nos trae el tema de Semana Santa. Es una semana muy intensa para los católicos, aunque últimamente para algunas personas se ha convertido en una ocasión de descanso y diversión. Hace algunos años esta semana era dedicada solamente a la oración y reflexión, ya que esta es un recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Hay diversas procesiones realizadas en muchos pueblos y ciudades del mundo. La más conocida en México y de fama mundial es la de Iztapalapa, ahora nombrada como Patrimonio Cultural de la Ciudad, y por supuesto, la de Jerusalén. Ahora nos vamos a la entrevista con el padre José Luis Sánchez Álvarez, quien es licenciado en filosofía. Fue consultor de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión Cultural de la UAP hasta el 2004, colaborador de la Dimensión de Comunicación Social de la Arquidiócesis, capellán de la Asociación de Scouts de México, máster en Psicología Educativa y párroco en la Mixteca Poblana en Todos los Santos, en Almolonga, Puebla. Hola amigos, estamos con un muy buen amigo, el padre José Luis Sánchez Álvarez, que amablemente nos está dando su tiempo y ahora vamos a platicar acerca de la Semana Santa. Una de las inquietudes que en lo particular yo he tenido muchos años es saber cómo lo calculan, porque normalmente no coinciden las fechas un año con otro. Padre, gracias por el tiempo. ¿Cómo sería este cálculo? Amigas y amigos que nos hacen el favor de escucharnos estos sonidos de la esperanza, hoy en este tiempo para la mayoría del occidente o las religiones occidentales estamos celebrando, iniciando este tiempo de primavera después del equinoccio de la primavera, un tiempo especial de gracia. Tanto los judíos como los ortodoxos, los cristianos de las iglesias históricas de la Reforma Protestante, las sectas que de ellos se derivan, y la Iglesia Católica con sus diferentes ritos, tenemos la celebración más importante, celebrar la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que celebramos en este tiempo. De tal manera que a veces coincide con la celebración de la Pascua judía, a veces no, pero principalmente este primer plenilunio después del equinoccio es el tiempo que tomamos para consideración y fijar la fecha de la celebración de la Pascua. Entonces, a partir de el calendario lunar es como estamos regidos en este caso. Y a partir de ahí, ¿cómo se fijan las fechas? Lo más importante que las fechas más bien son los contenidos. ¿Por qué? Porque la Pascua primeramente fue una fiesta cósmica, una fiesta agrícola, y de ahí los mismos judíos, estando esclavos en Egipto, ya tenían este tipo de celebraciones para preparar las tierras, para darse cuenta de los cambios que hay en el cosmos, y sobre todo para agradecer y pedirle a las deidades un tiempo de lluvia para los tiempos de la cosecha. Después, cuando se da la liberación del pueblo judío de Egipto, toma un tinte político, pero teocrático, es decir, es una celebración de carácter religioso donde a Yahvé o Jehová le agradecen el que los haya liberado de la esclavitud. El cristianismo pasa esta etapa humana común y se da cuenta de que Jesucristo, como el único mediador, que solamente Cristo salva, es entonces quien va a ser la mediación de la humanidad con Dios Padre, siendo un único Dios, pero que nos libera de la esclavitud, de la muerte y del pecado. Va a trascender entonces esta fiesta de la Pascua, pasando de una fiesta agrícola, cósmica, a una fiesta religiosa, a una fiesta de liberación de esta materia humana, digamos. En el caso del cristianismo, precisamente por ser una celebración tan importante, a principios del siglo III, IV, ya bien establecido en el siglo VII, el tiempo de preparación previo a veces era una semana, a veces eran 60 días, hasta que queda lo que llamamos la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de preparación que en sí no significa ni simboliza lo que a la gente ahora le llama más la atención: el ayuno, la abstinencia, la penitencia, las mortificaciones, la práctica de las buenas obras. En sí no tiene este sentido, sino más bien lo que se busca es la pureza del corazón. Dejar de tener apegos, tener una rectitud de vida para prepararnos, para adquirir una conciencia de lo que se va a celebrar. Lo importante que es una preparación física, mental y espiritual para poder celebrar la resurrección de Cristo. Entonces, en el cristianismo, esta etapa de preparación previa a la fiesta se llama cuaresma. Lo importante es celebrar el triduo pascual, el que Jesucristo, en la última cena, haya instituido el regalo de quedarse con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, así como está Cristo presente en el cielo a la derecha del Padre, así está presente en la Eucaristía. Aún incluso comunidades no católicas conservan estos rasgos de la Eucaristía. Todos los católicos y todos los ortodoxos conservamos estos rasgos de la institución de la Eucaristía. También celebramos el Jueves Santo la institución del servicio o del amor con el lavatorio de los pies, que es un signo tanto la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, como el servicio, dos rasgos importantes de la institución del sacerdocio. Entonces el sacerdocio ya no va a ser un separado, un puro, que ofrece de manera exclusiva sacrificios a la divinidad, como lo tienen en las otras religiones, sino entonces es un viejo sabio, un presbítero, que es tomado de entre el pueblo para ofrecer sacrificios de culto a Dios y para mediar esta relación con Dios a imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, es otro contenido completamente diferente. El Viernes Santo, entonces, es vivir exactamente lo que Jesucristo está haciendo. No es la adoración de la cruz, como dijeran algunos cristianos no católicos, que es como adorar la pistola con la que matan a tu papá, sino más bien entender que el dolor y el sufrimiento, Cristo como el Mesías, Cristo como el Maestro, a la humanidad que puso dentro de las reglas del juego el dolor, el sufrimiento, la muerte y el pecado, hacer que no te muevan tu corazón, no tenerle miedo a la muerte, no tenerle miedo a la enfermedad, y por eso Jesucristo muere, traspasa la muerte, traspasa el dolor, para que tu corazón no esté apegado a esas situaciones y puedas tener la vida eterna. Por eso Dios, que había pensado al hombre para la felicidad eterna en el paraíso, después de que entra el pecado y la muerte y la enfermedad como consecuencias del pecado, Cristo asume nuestra condición humana, Cristo se encarna y entonces juega con nuestras reglas del juego, no creadas por Dios, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, como comunidad cristiana, católicos, ortodoxos y protestantes, no contemplamos la muerte, sino lo que estamos haciendo es tener la esperanza de la vida eterna, de la vida en la resurrección, de la confianza en la resurrección, de esta fe puesta en Jesucristo que ha resucitado. Estas celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, esta fiesta de la liberación del pueblo judío de Egipto, nos hablan de la trascendencia y de la inmanencia de un Dios que está cercano a nuestra historia personal. Estamos con el padre José Luis Sánchez Álvarez. En un momento regresamos, amigos. No se vayan. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bien, fundamentalmente, a lo que menos debemos tenerle miedo es a la muerte. Y creo que tememos a la muerte por la falta de preparación. Ahí viene la importancia de que nos preparamos 40 días en la cuaresma para volver a nuestro ser original, para recuperar esa rectitud del corazón, pero no desde del legalismo del cumplimiento de una norma, sino más bien de quien sabe que su Padre es Dios, independientemente de la experiencia personal y humana o psicológica que tengas de la paternidad humana, porque a lo mejor tienes una muy buena imagen de tu papá o una muy mala imagen de tu papá por ausencia o por presencia, por antivalores o por violencia, sino trascender ese espacio y durante 50 días celebramos esta fiesta de la resurrección. Por eso a esto le llamamos un tiempo fuerte, porque el tiempo fuerte no es la cuaresma es un tiempo de preparación. El tiempo fuerte es lo que viene después de la Semana Santa, lo que empieza con la vigilia de Pascua, con lo que empieza el Domingo de la Resurrección. Por eso en muchas culturas, en muchas comunidades, las fiestas de mayo, en la mayoría de los pueblos hispanos, es precisamente porque vienen a celebrar la Pascua. La mayoría de las fiestas en el tiempo de flores, las flores de María, las flores para el Sagrado Corazón de Jesús, vienen como una prolongación del calendario y del rito antiguo antes del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, cuando se hacen estas reformas, pero vamos retomando estos elementos de la religiosidad popular y que poco a poco vamos ignorando, y todas estas celebraciones cívicas, folclóricas, populares, tienen un trasfondo en la celebración de la Pascua, en la celebración de la resurrección de Jesús. Por eso es un tiempo de alegría, por eso es un tiempo de esperanza, por eso los conejos de Pascua, los huevos de Pascua, los chocolates, que vienen muy pegado a las culturas europeas o sajonas. Que a partir de la resurrección tenemos la ascensión, y después de la ascensión viene Pentecostés. ¿Podemos decirle a nuestro público aproximadamente o con exactitud los días que hay de diferencia entre unas y otras fechas? Sí, la cuaresma son 40 días antes de la celebración, la Semana Santa es una semana, el día de la resurrección dura 8 días y eso se le llama octava de Pascua, y después tenemos casi 7 por 7, 49 días de la celebración para la fiesta de Pentecostés, que coincidía con los jueves, pero como estamos en una sociedad consumista, son fiestas que a veces se trasladan al domingo. Precisamente para que haya gente que pueda seguirlas, ¿no? Y sobre todo no es una cuestión de mercadeo, sino más bien de estos signos de adaptación que tiene la iglesia para responder a las necesidades del mundo actual. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar y que no te haya yo preguntado? Pues entender que cuando uno está más cerca de la verdad, puede encontrar ciertamente las diferencias en los matices. Cuando yo digo esa es tu verdad o esa es tu opinión, es relativismo. Pero si alguien está más cerca de estas características del universo pensadas por Dios como fe, como verdad, como esperanza, como caridad, como amor, estas tres características que están expresadas de muchas maneras en muchas culturas como fe, esperanza y caridad, que no es otra cosa la fe más que encontrar la verdad trascendente, vivir con coherencia, con rectitud de vida. La esperanza no es otra cosa como esa capacidad de entender el sufrimiento, tener una tolerancia, ser una persona tolerante, pero no como quien tiene la capacidad de permisividad hacia los demás, sino quien tiene una fortaleza espiritual. Y la caridad, el amor, como el verdadero fruto de esta correlación que debemos de tener. Entonces, esta fiesta que empieza como algo agrícola, esta fiesta que viene a la cultura judeocristiana por el judaísmo, entonces estos elementos, en lugar de buscar una especie como de mezcla o de sincretismo, nos van descubriendo que todos vamos hacia un mismo camino espiritual. Estuvimos con el padre José Luis Sánchez Álvarez. Muchas gracias, padre. No, al contrario, y gracias a ustedes que nos permiten entrar a donde quiera que estén con estos sonidos de la esperanza. Gracias y voy al padre José Luis Sánchez Álvarez. Le agradecemos el haber compartido sus conocimientos y el recordarnos sobre el significado de estas fechas. Más allá de la alegría de tener unos días libres, siempre es interesante saber los hechos históricos. Abundando en ello, recordamos que la Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice Días Santos. De esta forma se marca la terminación de la cuaresma. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos, que representa la llegada de Jesús a Jerusalén, y termina con el Domingo de Pascua, fiesta cristiana de la resurrección de Jesús, y entre ellos están el Jueves y Viernes Santo y Sábado de Gloria. La Semana Santa cambia de fecha ya que el pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha fue fijada en base al año lunar y no al año solar de nuestro calendario moderno. Esta es la razón por la que cada año cambia la fecha o día de Semana Santa, ya que se hace coincidir con la luna llena. Yo regreso después de la siguiente pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. No se murió el amor, aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario. No se murió el amor todavía. La suma de los dos, las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir,

en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Ahora nos vamos a la nota que nos trae Alma Luna acerca del Día Mundial de la Salud. Aunque la atención de la salud está aumentando, todavía hay mucho por hacer. Hay enfermedades que la Organización Mundial de la Salud clasifica como enfermedades incurables de la actualidad. El 75% de la población sufre de estas enfermedades. El 15% se encuentra en fase final internada en hospitales y solamente el 5% de la población disfruta de una buena salud. La Organización Mundial de la Salud de este año resaltará que una buena salud durante la vida puede agregar vida a los años para que hombres y mujeres vivan más y que tengan una vida productiva, porque en este siglo habrá más personas mayores que niños. Escuchemos qué nos comenta la doctora. Muy buen día, queridos radioescuchas. Espero que estén todos muy bien preparados para oír esta interesante entrevista con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. Buen día, Alma. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí nuevamente con nosotros. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy, doctora? Vamos a tratar el Día Mundial de la Salud. Es un día muy importante que se va a celebrar. ¿Qué es la salud? Es muy buena pregunta. La salud no solamente es la ausencia de enfermedades, sino el estado óptimo, tanto físico, mental y espiritual del ser humano. La medicina moderna actualmente ya da una definición de la salud como el estado físico del ser humano que otorga bienestar tanto en el ambiente psico, endocrino, neuro, social y se le agregaría también espiritual del ser humano. No se puede separar una parte de otra. El ser humano es una unidad, estamos integrados y unidos con el universo, con el cosmos. Asimismo nos hacemos uno con el universo, con el infinito, y el infinito se hace uno con nosotros. Así como somos a nivel microscópico, la parte microvascular, la parte microcósmica, así somos en el macrocosmos. Es una definición. Y no únicamente la ausencia de enfermedades. Y por eso somos tan importantes, porque somos parte de... Es como si fuéramos un rompecabezas. Y cada uno de nosotros somos parte de ese universo. Somos una fichita. Y sin esa fichita no podríamos completar todo el universo. Todo ese rompecabezas. Nuestro cuerpo es un holograma del universo. Y si viéramos a la parte más infinita de nuestro cuerpo, hasta el más infinito nivel molecular, esa pequeña partícula tiene las características de cada ser humano. Entonces no podemos decir que estamos separados, que nuestro cuerpo está separado. Todo tiene conexión desde la parte del cabello hasta la planta de los pies. Estamos unidos y conectados con nuestro cuerpo, con todo. Muy bonito, muy bonita definición, doctora. Aunque muchas personas, cuando se les pregunta qué es la salud, pues dicen, es no sentirme enfermo. Creen que ya con no sentirse enfermo es la salud. Puede que no tengan enfermedad, entre comillas, porque puede haber alguna enfermedad que esté ahí oculta. ¿Cómo puede ser eso, verdad? Por ejemplo, una persona que aparentemente está normal, pero que está guardando muchos resentimientos, muchas preocupaciones, muchas angustias, ese tipo de problemas, está ahí sembrando una semillita de sustancias negativas en su cuerpo, que a la larga del tiempo va a desencadenar un cáncer. Entonces, aparentemente ella dice, ahorita estoy sana, estoy bien, pero no sabe ella lo que está generando en el futuro. Así también todo lo que nos une con el medio ambiente, la contaminación ambiental, la alimentación, todo lo que nos rodea, las prendas que nos ponemos también para vestir, desde ahí contribuyen para tener una buena calidad de vida, una salud completa. Por ejemplo, ahora los muchachos, estos grupos modernos que se les llaman, tienen muchos nombres entre ellos, no los voy a mencionar, ellos saben. Se visten de negro, estos jóvenes. Son jovencitos que todo el tiempo andan vestidos de negro y el tener siempre ese color en su cuerpo va a traer a la larga enfermedades. ¿Por qué va a traer enfermedades? Porque está cargándose de energía negativa. No permite que la luz, que lo que lo rodea lo envuelva, sino que esa capa negra lo está bloqueando desde ahí. Hasta el color tiene que ver en nuestro entorno, ¿verdad? Sí, en la mujer embarazada también se recomienda que su ropa sea de color claro, un color amarillo, rosa, colores blancos. ¿Por qué? Porque está gestando una vida, ese ser, ese embrioncito que está ahí presentando su desarrollo. ¿Qué día se celebra el Día Mundial de la Salud? El Día Mundial de la Salud se celebra el día 7 de abril, es la fecha que se concretó. Se hizo una reunión el 2 de abril del año 2001 en Ginebra. Entonces ahí hubo una reunión entre todos los secretarios de salud para tratar los temas interesantes, qué es lo que abarca, qué comprende la salud, cómo se pueden sacar estadísticas, cómo se pueden hacer programas para mejorar la calidad de vida. Entonces, ante esta inquietud, ellos comentaron que era importante tener un día para que se hicieran programas, se reclutaran datos, se llegaran a tener estadísticas de las principales causas que pueden provocar o alterar al ser humano y afectar la salud. Entonces, ellos proclamaron que el día 7 de abril era un buen día para celebrar el Día Mundial de la Salud. Vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre el Día Mundial de la Salud. Sí, también hay que tener en cuenta que es muy importante mantener la actividad fisiológica y metabólica en el cuerpo humano para evitar la clásica enfermedad que se está presentando hoy, el síndrome metabólico. Es una enfermedad crónico-degenerativa que está afectando al ser humano. ¿Por qué se está presentando esto? Por la comida que estamos ingiriendo ahora los seres humanos, la comida rápida, compuesta con mucho conservador, colorantes, saborizantes artificiales. Todo este tipo de problemas es lo que está provocando el sobrepeso y la obesidad, y asimismo está provocando problemas de salud, alterando la presión arterial, alterando los triglicéridos, que son las partículas de grasa más pequeñas que pueden llegar a tapar arterias. Entonces el síndrome metabólico está ahorita presentando, pues va a la cabeza de este tipo de problemas de salud. Hay mucho niño actualmente con obesidad, porque ya el niño ya no sale a jugar a la calle como antes. Ya se la pasa con la computadora o con un juego de esos juegos, videojuegos que hay. El niño ya no sale a correr como antes. Aparte también la inseguridad de la que se vive. Ya no salen como antes los niños al parque. Salía el niño solito a correr, la mamá le decía tienes que estar a tal hora y el niño regresaba a su casa, pero salía a correr. Ahora ya prefieren estar en la casa. Pues es que con tanta inseguridad ya los padres ya no queremos que los hijos salgan ni a la esquina. Sí, algunos videojuegos donde puede el niño estar brincando con el muñequito que brinca y el niño brinca también. Es muy importante, si no van a salir, que estén en casa, pero con una actividad, o que suban y bajen escaleras durante media hora. Igual los padres, subir y bajar escaleras, hacer unas pequeñas pesas con botes, se meten piedritas o tierra y hacer unas pesas de 1 kilo para que hagan ese tipo de ejercicio. Hay ejercicios que son los mejores, que son los de Falun Dafa. Es una disciplina milenaria que puede proporcionar una calidad de vida para todos los seres humanos. Y es también importante tener en cuenta que la salud se mide por la capacidad tanto física e intelectual del ser humano, ¿verdad? Porque puede haber una persona que diga, pues yo estoy sano, pero emocionalmente no. No se encuentra en estado... Y la mayoría en eso es en lo que estamos fallando. Sí, así pasa. La salud se puede medir por el impacto que una persona puede recibir, pero sin comprometer su sistema de vida. Es una manera para medir qué tan sano está una persona. Y el sistema de vida se convierte en un criterio para medir la salud de cada ser humano. Y también podemos comentar que una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños, pero sin reprimir, pero también sin exceder de todos los tóxicos que hay actualmente. Porque muchas personas creen que vivir con alegría y con armonía es ir a beber, ¿verdad? A fumar sustancias tóxicas, sí, a fumar tabaco, cigarrillos, todo eso, que a la larga vienen a dañar su salud. Cuando la felicidad está en el interior de cada uno, en el interior de cada ser humano, no vivir en lo externo. También podemos comentar que muchas personas van al médico, acuden al médico y el médico les dice, la felicito, salió muy bien, sus análisis salieron bien, todo está normal, su electrocardiograma está muy bien, y ponen una cara de decepción. Entonces les pregunto, pero ¿por qué está así con ese de rostro? Es que yo pensé que tenía algo grave y usted me dice que estoy bien. Yo dije, a lo mejor me va a decir que tengo cáncer o que tengo algún problema, pero están sanos. Y ellos, en lugar de sentir esa alegría de que les mencionó uno que salieron muy bien de todos los estudios, es que yo pensé que iba a encontrar algo malo, porque el ser humano siempre anda buscando algo para preocuparse toda la vida. Si no es por el hijo, por el esposo, por el vecino, por el nieto, por el yerno, pero buscan la manera de vivir con preocupación. ¿Es una manera de vivir cultural? Sí, lamentablemente. Sí, nos debemos de dejarnos con esa libertad, quitar esas ataduras, cortar el cordón umbilical que nos está atando, que se llaman apegos. Y de esa manera vamos a vivir sanos y felices. Pues muchas gracias, doctora, por esta interesante entrevista. Espero que nos acompañe la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias, Alma, y agradecemos a la doctora Susana García, que semanalmente nos visita para tratar temas de interés. Pues sí, definitivamente, como dice la doctora, se ve al cuerpo como un todo unido entre sí y con el cosmos. No permitamos que se rompa este equilibrio. Es muy frágil. Debido a nuestro ritmo de vida, los medios de transporte han facilitado nuestro andar, pero al mismo tiempo han restringido el uso de nuestro cuerpo. El estrés de la vida cotidiana, la presión en el trabajo y en la sociedad, y además la contaminación son factores que acortan nuestras vidas. El 40% de los elementos que influyen en nuestra salud son los problemas sociales, los problemas familiares o por razones medicinales y los factores ambientales. Pero dese cuenta que el 60% restante depende de nosotros. Entonces hay que cuidar nuestro organismo con lo que nos corresponde, con una mente sana, ejercicio adecuado, suficiente sueño, descanso y una nutrición balanceada. Fíjese usted cómo lo que pensamos o sentimos nos afecta. La ira afecta al hígado, la euforia afecta al corazón, la preocupación afecta el vaso, la tristeza afecta el pulmón y el miedo afecta al riñón. Entonces, cambie sus pensamientos para guardar el equilibrio. Además, ya que están hablando de la felicidad, ¿sabía que influye positivamente en nuestra vida? Que la larga de 7 a 10 años cuando una persona es feliz. Cada vez hay más evidencia científica que la felicidad previene el desarrollo de enfermedades como estrés, insomnio o depresión. Olvidamos que la felicidad es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Por eso, para ser felices solo es necesario disfrutar de la vida y no dar importancia a los pequeños problemas que en ella nos podemos encontrar, porque la felicidad es el placer de los sabios. Si usted es feliz, comparta con nosotros cuál es su fórmula. Escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. Regresamos después de la siguiente pausa. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Bueno, estamos de regreso y vamos a sentarnos cómodamente para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a compartir una narración que nos hace pensar sobre quién somos, qué sentido tiene nuestra existencia y el valor que cada ser viviente tiene, aunque nosotros mismos no lo sepamos valorar. Se trata de la historia de El Roble, la Bellota y la Oruga, y dice así. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Cuenta la leyenda que un día, hace muchos años, una bellota lloró durante semanas bajo un roble anciano. Este, compadeciéndose al fin de ella, le preguntó: ¿qué te entristece, hermosa bellota? La bellota interrumpió su llanto, sorprendida porque aquel enorme árbol la hubiese llamado hermosa. ¿Cómo puedes llamarme hermosa a mí, que soy tan pequeña que apenas alcanzo a percibir la luz del sol que tapan tus ramas? Creo que eres hermosa, y me entristece que pienses que la belleza solo se encuentra en el tamaño. ¿Tendría que llorar yo entonces contemplando la montaña? Y ya que has contestado a mi pregunta con otra, permíteme interrogarte de nuevo. ¿Acaso el lirio es menos bello que el río? ¿Crees que el estruendo de la tormenta es más hermoso que el canto del ruiseñor? La belleza se encuentra en el corazón que aprecia aquello que lo rodea, indistintamente de su tamaño y de su aspecto. Tú serás tan hermosa a mis ojos como yo quiera verte. Pero aún así, aunque de verdad fuera bella, ¿de qué me sirve? No valgo para nada. Dime tú, sabio roble, ¿para qué disfrutar del viento y la luz cuando viví en tus ramas, si ahora estoy en el suelo cubierta de un polvo que apenas me permite ver? Hija mía, ¿no te acuerdas cuando te acunaba en las noches serenas y te protegía con mis hojas de la lluvia? Yo sabía que tú eras especial, única. Te he cuidado y te he mimado porque dentro de ti se encuentra la luz fecunda que ahora desconoces. No lo entiendo. No sé de qué me hablas. ¿Por qué he de ser especial? Mírame bien, soy una bellota menuda, rota, amarga. ¿Aún así dices que soy bella y especial? La tierra intenta tirar de mí, y no sé por qué aún me resisto. ¿Cuál es la razón de mi existencia? Todo lo que me rodea son motivos de desánimo. No encuentro razones para ser feliz. No puedo ser feliz. Querida bellota, te resistes inútilmente a tu destino. Te esfuerzas en vano. Entrégate al proceso. ¿Y así intentas consolarme? Para morir así hubiese preferido no vivir. Esa es la causa de mi llanto, sabio roble. Ha llegado la hora de contarte tu gran secreto. En realidad no eres un apéndice de mí, un estorbo inútil en mis ramas. Eres un roble. Pero para convertirte en un roble como yo, debes morir primero. En tu alma llevas la potencialidad que te convertirá en árbol. El roble que llevas en tu interior te desgarrará la piel, dividirá tu corazón de semilla. La transformación es dolorosa, pero te aseguro que es la puerta a la felicidad. En ese momento, la semilla se inundó de una paz y una alegría profunda. Y así dejó que la madre tierra, poco a poco, la cogiera en su seno, soñando con convertirse en un hermoso roble. Pasaron los años y el joven roble disfrutaba de la floreciente primavera. Una pequeña oruga trepó trabajosamente por su tronco y se detuvo en una rama. Comenzó a expulsar seda por su boca y a encerrarse en una crisálida. Con voz triste le dijo: permíteme que me aloje aquí, sabio roble. Será solo por unos días. Creo que se acerca el fin del mundo. Siento que voy a morir pronto. No te preocupes por la seda. El viento la arrancará cuando yo solo sea polvo. Hermosa oruga, ¿por qué lloras? Hermosa, dices, déjame en paz. No te he dicho que voy a morir, porque tienes que atormentarme con tu ironía. Se acerca el fin del mundo. El velo de la noche lo cubrió todo. La oruga, cansada de llorar, se durmió. El árbol inclinó su rama, protegiéndola del viento, y comprensivo murmuró: querida oruga, aquello que tú llamas el fin del mundo, el resto del mundo lo llamará mariposa. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo valorarnos y tomar conciencia de quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestro propósito real en la vida. Pero en esencia hay que recordar que todos somos parte de un inmenso cosmos, que hay un orden perfecto y que cada ser viviente tiene su razón de ser. Cada ser viviente es importante en el cosmos. Nada existe nada más porque sí. Los animales e insectos todos tienen algo que desempeñar para contribuir al equilibrio en la naturaleza y en el cosmos. Nosotros como seres humanos todos tenemos habilidades y talentos y en sí todos somos valiosos, solo que nos toca tomar conciencia de ello y utilizar todos nuestros talentos y aptitudes por el bien de una familia, una sociedad, un país, un mundo o por todo el cosmos. Desde luego que a todos nos toca la tarea de encontrar todos esos talentos, habilidades y dones que la misma vida nos ha brindado y ponerlos en acción para contribuir al bienestar de los demás. Si lo hace así, será más feliz, porque estaremos contribuyendo a un bien común para todos. ¿Qué les pareció el cuento? Siempre algo para reflexionar, ¿cierto? Bueno, se nos terminó el tiempo del programa, agradecemos el que nos haya permitido acompañarlo. Ahora los dejamos con la mejor programación y queremos escuchar sus comentarios. Escríbanos a sonidodelaesperanza@gmail.com. Recuerde visitarnos en nuestra página de internet www.sonidodelaesperanza.org. También nos puede seguir en Facebook o Twitter. Todo el equipo se despide deseándole que tenga un día excepcional. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org.